se melodia sa tu nombre penetró en mis sentidos y se metió tan adentro que por eso salir no ha podido. Me coloqué como si fuera de magia en un espacio colorido e imaginario, situado entre el deseo de mis ansias y el rojo humedecido de tus tibios labios. Esa noche descubrí mil emociones bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes. Qué deslumbrado por aquellas sensaciones de tanto amar, casi te veo en cada frase. Vamos a hacer el adelante. Antología de caricias, de lo mejor de la primera noche, cuando allí me diste la primicia. Vamos a hacerlo adelante. Una antología de caricias, de perfección de los mejores actos, del amor que endulza nuestras vidas. Aún yo guardo en mi pudor y una piel que grita de ven, endulzame otra vez. Vamos a hacer el lo adelante. Tanto día de caricia, de lo mejor de la primera noche, cuando allí me diste la primicia. Vamos a hacerlo adelante. Una antología de caricias, de perfección de los mejores actos, del amor que endulza nuestras vidas. Aún yo guardo en mi pudor el dolor, un valor que supo a miel y una piel que grita de ven, endulzame otra vez. Un dolor que supo a miel y una piel que grita de ven, endulzame otra vez. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Mamá, mamá, ¿por qué celebramos la Navidad tan pronto? Si es agosto. Ay, hijo mío, ¿con ese cáncer crees que vas a llegar en diciembre? No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Esta es una canción que nos hace la invitación para escuchar el Top 20 Tropical Latino. Hace 21 años, en 2002, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género Tropical Latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5 para Carlos Vives, Luna Nueva. Top número 4 para Moncho y Alexandra, Te Quiero Igual Que Ayer. Número 3, Brenda K-Star, Tito Nieves, Víctor Manuel, Por Ese Hombre. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad. Top número 2, Marc Anthony, Hasta Que Vuelvas Conmigo. Hasta que vuelvas conmigo.

cielo. Te entregué mi amor porque yo te quiero. Amor, no me dejes, quédate a mi lado. Eres lo más bello que a mi vida ha llegado. Te entregué mi amor porque yo te quiero. Eres como un ángel que cae del cielo. Eres lo más bello que a mi vida ha llegado. Si algo te pasa, no sé lo que yo hago. Demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Once de la mañana, 13 minutos. Vamos ya a la recta final de nuestro programa, don Niki. Digo, respuestas al tema del día y un tema que usted tenía preparado por ahí. Sí, profe. Vea, profe, tengo aquí de Ricardo, dice... El pobre es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque quiere. Bueno. A él no le gusta esa frase. Sí, sí. Y otra de Edgar que dice, Bon Jovi es la versión gringa de Franco De Vita. ¿En serio es una frase? Hay gente que la dice. ¿Y aplica para qué? Porque la frase tiene una aplicación. No, porque seguro alguien de la radio la usa. Entonces... Dios santo. Ay, profe. ¿A quién se le ocurre? Hay gente de la radio que es creativa, profe. ¿Usted no cree en la... No, eso no es creativo. 11 de la mañana, 14 minutos. 691-86-82-39. 632-890940. 610-617-034. ¿Cuál es esa frase que te incomoda? Frase popular que te incomoda. Ya. Aquí me dice Lili, esa que al que le van a dar, le guardan. Uh-huh. Es muy popular, ¿no? Es muy clásico. No se preocupe, mijo. No se preocupe, que al que le van a dar, le guardan. Es genial, muy clásica. Profe, vea, dice Humberto, dice, una frase muy colombiana en el comercio de la calle, nadie compra huevos para vender huevos. Ya, le incomoda al señor. Sí. Pero es verdad, ¿no? Nadie compra para vender por el mismo precio. Exacto. Pero bueno, se hizo popular y se hizo aplicable para todo. 11 de la mañana con 15 minutos. 11 de la mañana, 15 minutos. Estamos en el café de la mañana. Un tema preparado. Profe, sí, vea. Le iba a hablar de la polémica que hay en Francia actualmente porque Marlene Schiappa, la secretaria de Estado, posará para la revista Playboy. Y es que Pero a ver, ¿cuál es la polémica? ¿Por qué funcionaria pública? Porque es funcionaria pública. ¿Porque no tiene mucho que mostrar o porque tiene mucho que mostrar? No, no, hombre, para salir a realizar, pues, hay que tener algo, profe, hay que tener algún talento. Dice que la secretaria de Estado, Marlene Schiappa, se encuentra en el punto de mira en Francia por posar y conceder una entrevista en la revista erótica Playboy. Espérame, te digo que la estoy buscando. ¿Cómo se escribe? Marlene. A doña Marlene. S-H-I-A-P-P-A. Marlene. Marlene. Schiappa. S-H-I. Schiappa. Exacto, Schiappa. Sí, Schiappa. Ajá. A ver, yo la veo a la doña Marlene. Entonces, considerado como inapropiado en el contexto actual del conflicto social, dice que ella es la responsable de economía social y solidaria de la vida asociativa y posa con un vestido blanco y habla sobre los derechos de las mujeres y la política en la literatura en el número de la revista para adultos que aparecerá el jueves 6 de abril, profe. Pero ya tengo aquí la tapa. Ay, Dios mío, profe, no. Sí, claro, aquí la tengo ya, está de blanco, mirando para un costado, con la personalidad afuera. Tiene tatuado el seno izquierdo. Ok, profe. Dice 493, no sé si era el número que le correspondió de la... de la ficha, de la elección, puede ser. No sé, tiene un número 493, a ver, yo sigo viendo. Está, ¿eso cómo se llama? Un body, puede ser, sí. Body como crema. ¿Cuántos años tiene la señora? ¿Unos 40? 40, profe, 40. 40, sí, sí, sí. Bueno, también tan escandaloso. A ver, no sabemos en interiores qué tendrá, pero la tapa es normal, ¿no? Bueno, profe, bueno, además que la sacan por lo que es ella, ¿no? Por lo funcional. Estoy viendo otras fotos. Hay una que le favorece mucho el vestido negro. Va como para hacia el trabajo. Bueno. Hombre, no es muy agraciada, pero es una señora normal. Y claro, por la función. Hay una que salió hace 3 días. Ajá. Una que tiene un vestidito café, se ve muy guapita, se ve guapita. Ajá. Pero en la tapa de Playboy. De Playboy, sí se nota, dije yo, pero mínimo 40 debe tener. Sí, profe. Bueno, sí. Profe, me imagino que venderán mucho en Francia. Yo creo que va a ser un boom. Sí. Y el tema, pues... Además también, yo soy muy poco usuario de... He visto un par de veces esa revista. Pero además de sacarlas en bolainas a algunas chicas ahí, cuando hacen ese tipo de invitación a estas personas, les hacen preguntas serias. Por supuesto, profe. De hecho, ella habla de que, pues, sí, es verdad, profe, lo que usted dice. Siempre hablan de temas importantes. Sí, si termina de comer ahí que ahogar. Para que otros medios repliquen. No, me atranqué ahí con un pancito que sí, por eso está, profe. Profe. Sí, pero bueno, a mandarle un memo que diga, en cabina no se come. Ay, Dios mío, profe, muy difícil. Vea, tuiteó el fin de semana... Y dice, defender el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo se hace siempre y en todas partes. En Francia, las mujeres son libres. Y la funcionaria, pues... Puede ser un mensaje, ¿no? Puede ser un mensaje de algún tipo de situación complicada que se haya pasado, pero bueno, no es fácil, dice ¿eh? Dice aquí que también es autora de libros eróticos y es muy activa en las redes sociales. Ah, dice es que le gusta la vaina. Claro, profe, dice que para el editor de la revista, Schiappa es la política más compatible con Playboy porque está comprometida con los derechos de las mujeres y entendió que Playboy ya no es una publicación para viejos machistas, sino que puede ser un instrumento de la causa femenina. Bueno, eso está bien, muy bien. Pues mire, interesante claro. La señora, sale bien, estoy aquí viendo la tapa, sí. sale bien. Claro, pero entonces la primera ministra, Elizabeth Bourne, la llamó por teléfono para decirle que consideraba del todo inapropiada su aparición en la revista erótica en el actual contexto de tensión por una impopular reforma de las pensiones según su entorno. Bueno, pero ella puede decir que tal vez puede ser una válvula de escape a la situación y a la presión que tiene Francia por lo de las pensiones que entre otras cosas... Ya van para el quinto parón, pero ahí hay parón de verdad, ¿eh? De verdad, verdad. De verdad, claro. Y obviamente Parón, que no, casi nunca termina en desórdenes, pero esta vez de los cuatro, de los tres que van, uno y medio terminó en desorden. Sí, sí, ha sido fuerte, profe. Y es que se pretende cambiar la jubilación de 62 a 64 años para el 2030 y el aumento de la cotización a 43 años para el 2027. Ay. Completa. Todas las cosas malas las copian los gobiernos. 11 de la mañana, 20 minutos. Vengo para cerrar con Vivi y volvemos con el tema del día, que está bueno, está sabroso. ¿Cuál es la frase que a usted le incomoda? Y los que me están preguntando por interno, se escribe Chiapa. Chiapa. S-H-I-P-P-A. Sí, Chiapa. ¿Vale? Es que inmediatamente, ve, Freddy, ¿cómo escribe? Dios santo. Para ver la foto. Ay, Dios mío. Compártala por otro, profe, compártela. Bueno. Levántate con el café. El café. Finalizando ya el horóscopo de Viviana, te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Continuamos con el signo de Sagitario. Será un día de posibles cambios beneficiosos en la parte financiera. De esta misma manera, también los viajes, los descubrimientos y podrían producirse transformaciones emocionales profundas. Continuamos con el signo de Capricornio. El aprendizaje será la paciencia. Debes de recordar que el intelecto y la profesionalidad no lo es todo en la vida. Escucha también a tu corazón y lo que él te diga. Continuamos con el signo de Acuario. Disfrutas de buena fortuna. Sigue tu intuición. En el terreno de los sentimientos tampoco tendrás motivos para quejarte. El amor podría llamar a tu puerta. Quizás te encuentres una persona diferente. Continuamos con el signo de Piscis. Tal vez recibas gratificaciones y regalos por tu esfuerzo en el terreno del trabajo. Estás en un momento de equilibrio pleno y será un día magnífico para las actividades en áreas que tengan que ver con la justicia y las leyes. ¿Quieres saber mucho más de mí? Podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Muchas gracias, hasta la próxima. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Alberto Cortés nació un 11 de marzo de 1940 en Rancul, provincia de La Pampa, Argentina, y falleció un 4 de abril de 2019 en Madrid, España. Alberto Cortés fue un cantautor y poeta argentino conocido por temas como Callejero, Mi Árbol y Yo y En un Rincón del Alma. Inició su carrera musical en Argentina en la década de 1960 y se destacó por su estilo de canción protesta y su poesía introspectiva. También realizó colaboraciones con otros artistas como Facundo Cabral y Mercedes Sosa. Cortés falleció en Madrid, España, el 4 de abril de 2019 a los 79 años debido a complicaciones de una hemorragia gástrica. En 1977, Alberto Cortés lanzó uno de los discos más exitosos, A Partir de Mañana. El álbum incluyó temas como Castillos en el Aire, Cuando un Amigo se Va y Mi Árbol y Yo, y se convirtió en un clásico de la música latinoamericana. Cortés también tuvo una carrera como escritor, publicando varios libros de poesía y prosa. Entre sus obras se encuentran Retratos de ausencia de 1979, El vino y el canto de 1991 y Lo que me queda por vivir de 2010. A lo largo de su carrera, recibió varios reconocimientos, incluyendo el premio Conex de Platino en 1985 y 1995, el premio Ondas de España en 1994 y la Orden del Mérito Cultural de España en 2007. Además, en 2010 fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. La canción En un Rincón del Alma es una canción compuesta por Alberto Cortés en 1972 y fue incluida en su álbum Mi Árbol y Yo, y se convirtió en uno de sus mayores éxitos. La canción habla sobre la nostalgia y el recuerdo de un amor que ya no está presente. La letra es muy emotiva y ha sido interpretada por muchos otros artistas a lo largo de los años. Alberto Cortés, En un Rincón del Alma. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del

En el espejo me miro con la boca pintada. Yo ya no soy esa nena y ya no puedo fingir que sigo siendo esa niña buena. Podría darte tres vueltas si me diera la gana. Lo que quieres de mí, que no te tiemblen las piernas cuando saque las garras. Lo que temes de mí, que no te llenes de miedo si me quito la máscara. Si de repente una noche me levanto a tu hermana y le quito las bragas. Amanece en mi cama. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, ahí está, 11 de la mañana con 33 minutos. Verónica Orozco. Está como quiere, ¿no? Sí. Pero sabe que de esa época ya... las canciones eran un poco más atrevidas, ¿no? Para que no digamos más cosas, porque luego me dice, es que en tal año dijo tal cosa. Yo prefiero así nomás. No, es que en serio, Estoy tomándomelo con mucha responsabilidad. Muy bien. Tema del día para ya ir cerrando, 11:33. Profe, vea, tema del día entonces, participe amigo oyente, la frase popular menos convincente para ti, más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. ¿Cuál es esa frase popular menos convincente para usted, profe? Aquí tengo a Ghost Carrier que dice, perro que ladra no muerde, dice, tengo las piernas inundadas de cicatrices por creerme ese cuento. Bueno, pero es que ese sentido figurado, ¿no? Ah, pero pues él se lo ha tomado muy personal. Bueno, ya eso pasa. ¿No es que es un Ghost Carrier, profe? ¿Es un qué? Un Ghost Carrier, perro. Ya. Yo como los perros les tengo tanto respeto. Ya, bueno. Yo siempre he dicho que los perros, en cualquier momento, y sobre todo hay razas que vuelven locos. Mire, aquí me... dice... Pero digo que por acá me dice Adolfo, pero no es Adolfo Ríos, es otro Adolfo. Me dice, mire que cuando uno toca temas de este tipo, pues van creando polémica, ¿no? Me dice aquí, hola Freddy, la señora está muy guapa. Entonces le escribo yo, haciéndome loco, ¿cuál señora? Me dijo, la que sale en Flyboy. Doña Marlene Schiappa. El hombre fue y la buscó. Este era uno de los que me... tiene una foto que sale con unos lentes. mejor dicho, yo creo que el asesor de imagen no le ha dicho, pero los lentes le hacen guapísima, Se ve súper guapa con esos lentes. Pero obviamente esta es una foto de trabajo. Claro. En Playboy no salió con pues no sé, en la portada no salió con lentes. No, en la portada no, porque es que eso es el centerfold, profe, esa es la página central. Sí, pero ojo, esa señora con lentes se ve... Guapa. Sí, bueno, aquí porque yo estaba esperando respuestas al tema y lo que he tenido es respuestas al tema de Marlene Schiappa, para que vea. Bueno, deme otro tema. O más respuestas. Profe, vea, le iba a hablar... No. Le quería hablar de eso porque luego se me queda el tema. De un artículo publicado en el Daily Mail donde un escritor revela cómo se creó en la Guerra Fría la Academia de Seducción. Ah, sí. Ya como 8 días diciendo lo mismo. Sí, profe, por fin. Una Academia de Seducción con el objetivo de recaudar información valiosa para la KGB. Usted sabe que es la Agencia de Inteligencia de la Unión Soviética. O sea que usaban las lindas rusas. Exacto. Sí, para infiltrarlas, pues, con distinguidos, pues, políticos. Y entonces, el objetivo, dice, era obtener compromat, información, grabaciones, fotografías comprometedoras, que se pudieran usar como palanca para persuadir a un oficial de inteligencia o diplomático para que espiara para la KGB y revelara secretos, dijo el escritor Hollingsworth. Y dice que uno de los casos más recientes fue la noticia internacional cuando, a diferencia de los espías, Anna Chapman, la sofisticada agente rusa, que le contó al mundo que hizo parte de una red de espionaje rusa de 10 personas, después de trabajar para Barclays Bank. Y es que hablan, profe, de que tenían en instrucción, pues, la instrucción que recibían las mujeres desfavorecidas para hablar con extranjeros en clubs, vestíbulos y hoteles, e incluso burdeles ficticios, dice, equipados con cámaras y micrófonos para conseguir información de alta calidad. Oiga, pero ¿cómo se escribe la señora? ¿La Ana. Espía? Sí. Ana Chapman, con doble N. Ana con doble N porque es rusa, sí. ¿Y el apellido? Exacto, Chapman. Chapman. Ah, no arranca con ese. Qué milagro. Ana Chapman. Sí, señor. Esa es la sofisticada agente rusa. De no es que quiero verla. A Chapman espía, aquí está. Sí, señor. Fue muy, muy, muy, muy reconocida, pues. Por eso, y entonces, profe, se habla de que tenían burdeles ficticios con cámaras y micrófonos para conseguir información. Y el sitio se llama el Eve Club. Dice que es un centro que servía como lugar de espionaje, poco iluminado y ubicado en el club nocturno subterráneo de Londres, según contó el medio TDPL, que señaló o que reseñó parte de la publicación. Oiga, pero dice no, pero esta pelirroja, porque es pelirroja. Sí. Estoy viendo aquí varias imágenes y de verdad parece una película de J. Bones. Sí. Sale con armas, pues, y todo eso. Claro, sí, le han hecho, pues, toda una producción, pues, para hacer la publicación. Y dice que en ese club se incluía información de 9 diputados, 2 embajadores, 30 diplomáticos y otras personalidades como el duque de Norfolk, quienes se encontraban con exóticas mujeres semidesnudas en pequeños escenarios que entretenían a los hombres y que usaban para sacar la información. Dice que esta estrategia de colecta de información con Vladimir Putin, el autor del libro, aseguró que Daily Mail, que ahora el presidente de Rusia, fue exoficial de la KGB y quien rápidamente insertó a sus excompañeros de la KGB en todas las esferas de la vida rusa al asumir el poder en 1999. Entonces es como... Vladimir Putin, pues, logró construir todo su entramado, pues, para lograr posiciones en la caja. En las que tiene, claro. O sea, allá valoran mucho el resultado, ¿no? Exacto. Y bueno, este es el camino, pues, a través del cual ha llegado Vladimir Putin al poder de la KGB y luego ahora al poder, pues, de Rusia, pues. Sí, bueno, mejores actrices ha tenido 007. No, está medianamente igual. Está mejor Chapman. Digo, bueno. ¿Cómo es la otra? ¿Cómo se llama? Sí. Marlene Schiap. Exacto, está mejor, se ve mucho mejor. Y este es mucho más joven, ¿eh? Bueno, profe, pero igual ahí es una representación. Lo importante es saber que utilizaban, pues, clubs, burdeles falsos para sacarle información a los políticos. Bueno, ahí está. Porque también le iba a hablar. Pues, sí. No, que ahí no, está la información de que Don Nicky anda desde el martes con eso, pero hace 8 días. Sí, ya por fin salí de eso. Profe, le cuento, han detenido al piloto del globo, que le estuve comentando ayer, en el que murió la familia, pues, tras incendiarse en el aire. Dice que el accidente, pues, que cobró la vida de 2 padres de familia, y la única sobreviviente fue la hija de 13 años, y el piloto se llama Víctor. En el incendio, pues, que sucedió en Teotihuacán, permanece en calidad de detenido en el Hospital General de Tulancingo, en Hidalgo, donde recibe atención médica, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Alrededor de las 2:30 de la tarde, elementos de la Fiscalía del Estado de México ingresaron al presunto responsable del accidente, y mientras tanto, pues, la niña de 13 años dice, pues, que mantiene en condición estable, dice el juez. Pues ha sido detenido el conductor de este globo aerostático que estaba sin permiso y que se incendió. Oiga, ¿y se dice conductor? Pues le dicen piloto, profe. Pues yo le digo conductor, pero pues el término es piloto. El piloto del globo. Ya, bueno, no, porque yo me quedé con la duda. No, eso es de mi cosecha, profe, pero pues el término que utilizan allí es piloto. Profe, vea. Espere un momentico, tengo aquí una noticia que dice: detenido hombre por herir con un arma blanca a su hijo en Vitoria-Gasteiz. O sea, el papá le dio puñalada bailable al hijo. Increíble. Pero yo busco el texto aquí. Vale, profe. Dice: la Archaina ha detenido en la capital alavesa a un hombre de 49 años de edad, investigado como presunto autor de una agresión con arma blanca. La víctima, el hijo del arrestado, fue trasladado al hospital y se encuentra fuera de peligro. Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre las 5 de la tarde, cuando al parecer el hombre hirió con un arma blanca a su hijo en circunstancias que se investigan en un domicilio familiar ubicado en la zona norte de la capital alavesa. Tras la agresión, el herido, cuya vida no corre peligro, acudió acompañado de algunos familiares al hospital de Chagurriche de Vitoria, donde quedó ingresado en la UCI, ha precisado la fuente informativa. Al parecer, ambos se habían enzarzado en una discusión en el domicilio familiar, hasta que el padre del adolescente presuntamente cogió un arma blanca y se la clavó a su hijo. Al parecer, el menor de edad presentaba una cuchillada a la altura del pulmón izquierdo, pero su vida no corre peligro, ya que la incisión no era demasiado profunda. El agresor se quedó en su vivienda hasta que llegaron varias dotaciones de la Archaina en su busca, tras un breve negociación, ya que en primer momento la víctima no quiso abrirles, se entregó. Los agentes actuantes recabaron la información pertinente en el domicilio de los hechos y procedieron a su detención por un presunto delito de lesiones graves con arma blanca en el ámbito de la violencia doméstica. El arrestado también fue trasladado al hospital una vez de Santiago, tras confirmarse una ingesta excesiva de medicamentos. Ah, caramba. Oiga, pero fuerte eso. Fuerte, ¿no? Fuerte. Sí, es bien. Una de las noticias que está sacudiendo a Vitoria, de modo que padre le metió puñaladas bailables al hijo en la casa por discusión. O sea, la verdad que uno queda cada día más sorprendido de lo que pasa. Profe, bueno. Suenan las trompetas, profe. Sí, cómo no. Siempre se lo he dicho. Profe, vea, Emilia Castañeda dice: el que quiere la perra, se aguanta la changa. Uy, esa es una clásica, profe. Sí, otra que dice... El que quiere, es que no me la sé, es que estoy tratando con eso, aguanta tirones. Esa, sí. Sí, sí. Y el que quiere la vaca, quiere el ternero. Uy, esa sí, no la había pillado. Pero... ¿Cómo que no? Cuando usted dice, yo no quiero hijos, y luego termina creando como 5 que tenía la nueva pareja. Ay, no. Entonces la mamá dice, El que quiere la vaca, quiere el ternero. ¿Y así? Sí, sí, sí. Bueno, 11:45. Dígame otra porque me voy con música en el cierre. Gabriel dice, todo tiempo pasado fue mejor. Algo que no se aplica para los que manejamos bases de datos, personas que lavan ropa, fotografías, videos, el envío de mensajes o correspondencia, las enfermedades y los medios de transporte. Bueno, pero que fue mejor. Porque mire, usted lo estaba diciendo, suenan trompetas. 11:45. El café sabe mejor, pruébalo. Ausencia en mi cama y tú te fuiste y todo me sabe a nada. Puedo tener más que antes, pero no disfruto nada. Tal vez no supe entender las señales, no pude notar que no era feliz, que tu mirada era triste, que lloraba sola, no lo pude notar. Es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Nicky del Carpio, una pregunta. Cuéntemelo. Si usted llega a un cajero, ¿sí? Entra y se encuentra varios euros por ahí caídos. ¿Usted qué hace? Sí. Profe, pues inicialmente pues mirar a ver si hay, si alguien que esté buscando cerca algo, y si no, pues acercarme allí al banco y preguntar si saben de alguien que haya... El banco está cerrado. Ah, no, profe, pues llamar a la policía. Llama a la policía, ah, vea, vea. Sí, sí, profe. Yo no profe, esos temas son delicados, profe. No voy a caer en la cámara escondida. No, profe, ya le pasó a una amiga, precisamente a Vivi, le pasó, profe. ¿Qué le pasó? Que se encontró un celular, profe. Se encontró un Samsung, un Galaxy. De los últimos, pues, en su época, pues, creo que era el S20, pues. Lo último en Guaracha, pues. Uh-huh. Y ella, pues, se lo encontró en la calle, se lo encontró, de hecho, al lado del contenedor de basura. Y dijo, ve, lo tiraron. Pero claro, estaba golpeadito, estaba estropeadito, el cristal se había despedazado. Ella lo recogió, el teléfono, pues, no encendía. Ella lo recogió y, pues, lo llevó a un sitio... Ella se lo quedó, ¿sí me entiendes? Porque no había nadie en la calle y ella cogió el celular. Y luego se lo llevó, pues, a hacerlo reparar. Lo repararon, pues, de pantalla nueva y todo. Bloquearon, pues, y sí, le cambió, pues, la carcasa y toda la cosa. Y ella lo empezó a usar y lo estuvo usando por un tiempo hasta que al tercer o cuarto mes la llamaron. Vea, le hablamos de aquí de la policía. Usted tiene un celular que es robado, que se ha perdido, que se ha reportado como extraviado. Y así, señor, ya mismo voy y se los devuelvo. Y ella fue y se lo llevó a la estación, lo desrevolvió, lo regresó. Pero aún así, a pesar de que lo regresó, la han denunciado, profe. ¿Ah, sí? Sí, profe. Y le tocó un proceso legal que resultó ser una señora que vivía en el mismo edificio donde vive ella, que por rabia, por estar peleando con otra, lo tiró por la ventana. Claro, como te le digo, Viviana devolvió el celular, pero aún así le metieron un proceso legal. Yo estuve acompañándola, me tocó ir de testigo para contar, pues, lo que había pasado, y a ella le han puesto una multa, profe. ¿Ah, sí? Le ha tocado como, sí, claro, casi como 2 lucas, profe, 2.000 euritos le ha tocado bajar. ¿En serio? A pesar de que devolvió el celular. Entonces, yo, profe, el que no aprende, mejor dicho. Bueno, todo esto tiene una historia, porque... Yo cosas que veo no las toco, profe. No, todos nos hemos preguntado alguna vez qué haríamos si encontráramos dinero o una cartera en la calle. Esta situación que nos ha rondado alguna vez en la cabeza ocurrió ayer en Vitoria-Gasteiz. Dos mujeres se disponían a utilizar a media tarde de ayer un cajero automático de la capital alavesa. Se han encontrado una auténtica sorpresa al acceder al interior de la sucursal. Habían varios billetes en el suelo de la entidad bancaria que sumaban la cantidad de 300 euros. Este suceso ha ocurrido en el cajero automático de la calle Vicenta Moguel de la capital alavesa, a pocos metros de la avenida Gasteiz. Tal y como lo han relatado testigos de los hechos, las dos mujeres protagonistas no lo han dudado y han llamado a la policía municipal para que fueran los agentes los que decidieran qué pasa, cuál es el paso a seguir. Hasta entonces, las dos mujeres pedían a los usuarios que iban llegando que no usaran el cajero interior, sino que utilizaran el que está fuera de la entidad mientras ellas custodiaban el dinero encontrado. Poco antes de que se apersonara la patrulla de la policía local, la dueña del dinero apareció en el lugar. Pocos minutos antes se había retirado de esa cantidad y sin darse cuenta se le había caído. Las tres protagonistas, las dos señoras y la dueña, han esperado a que llegara la policía, que ya estaba avisada, para explicar a los agentes todo lo sucedido. Una historia que ha tenido un final feliz gracias a la decisión y rápida actuación de las dos mujeres. Profe, chapó por las señoras, ¿eh? Todo está bien, profe. Este es lo que corresponde, profe. Exacto, pero es como estamos en el tiempo del vivo. No, pero eso no. No le conté la historia de Viviana. Ahí sí, mejor dicho, déjeme quieto. Déjelo quieto. Bueno, 11:55, últimas respuestas del tema del día, que nos vamos. Profe, sí, vea, aquí tengo a Gabriel Daza, dice, ah, no, esa ya la leí. A ver, tu tormento, dice, mi amor, no es lo que estás pensando, es un amigo y además es gay. Bueno, profe, hay gente ¿usted que sabía, no... ¿Usted sabía que un amigo le tocó pasar por gay? ¿Cómo así? Sí, sí, sí, sí. ¿Para una truculencia? No, le cuento rápido así en un minuto. Había una chica, ellos estaban saliendo hace mucho tiempo, ella le había dicho que era casada y él sin vergüenza le dijo que no importaba, que él no era celoso. Otra frase, no importa, yo no soy celoso. Ay, no, pero... Y la chica accedió, ta, ta, y estaban en plena... Además que van a un centro comercial... muy conocido en Cali, como es Unicentro. Hombre, yo sé que Unicentro queda retirado, pero es que hay sitios de Unicentro donde usted se puede hacer para tomar algo y no lo ve nadie. Por allá no van sino los vigilantes a ver qué ha pasado. Pero estos se hicieron en un punto donde venden un buen café y estaban ahí todos... Cuando de pronto llegó, ¿a ver quién llegó? La suegra de la señora. ¡Ay, no, profe, no! Y entonces le dice la suegra, de una le dijo, vea, María, ¿y usted qué hace aquí? ¿Dónde está mi hijo, su marido? Así de entrada. Dijo, no, yo aquí tomándome un cafecito con un amigo. Te presento a Carlitos. Y Carlitos se paró y dijo, ¡ay, señora, qué gusto conocerla! ¡Ay, ya me ha hablado tanto de usted como buena suegra! Pero pues que se quebraba, ¿sabe? Ay, hermano, y me dice después pues, que porque yo me lo encontré en Cosmos en Unicentro. Sí. Yo ya iba a sacar el coche cuando lo encuentro, que el hombre iba rápido, iba pálido, hermano, y dije, ¿qué le pasó? Vio un fantasma, que me dijo, no mames, pasó esto. Digo, uy, ¿cómo así? ¿Y qué? ¿Se le apareció el marido? No. La señora se sentó con nosotros, tomó un café y me tocó hacer de loca como 20 minutos, hermano. Yo ya no sabía ni qué decir, ni cómo comportarme. Luego me paré, le di besito a la señora, así doblaba las manos y yo que me reventaba la risa, Ricky, porque claro. El hombre le tocó pasar por amanerado y toda la cuestión, y no, que apretaba así, caminaba, salió caminando. Bueno, ustedes me entienden. Y digo que esto pasó en la vida real, esto no es un pensamiento de Freddy Cortés, para los que me están grabando. Sí, me tocó casi que... ¿Cómo se llama? De rebote. A que vea, Nico. Más frases típicas, Nicolás Mateo, nadie nace aprendido. Sí, eso le dice uno el papá. Vale, Roberto Bello dice la frase de nosotros, solo la puntica. La magistral dice, Giovanni, perder es ganar un poco. Esa es una clásica, profe. Sí, sí, sí. O la de Maturana, perder para ganar no es perder. De la misma familia, profe. De los mismos creadores. Dice, lindo, me saca de quicio la frase, más vale pájaro en mano que mil volando. ¿Ustedes creen que esa es patraña? O si no, que lo diga Esperanza Gómez. Oiga, yo sigo yo sigo a un chico que es Rolo, que toma fotos. Y se encontró a Esperanza Gómez. No, yo no influencer, no, me gusta ver la foto, yo soy influencer. No, pero es el chico que toma fotos en la calle, que le regala las fotos bonitas a la gente. Sí. Es porque me parece chévere porque, entre otras cosas, tiene un par de temáticas que son buenas. Además que las fotos salen muy bonitas. El tío es un buen fotógrafo. Sí. Un crack a la fotografía. Y se encontró a Esperanza Gómez. ¿Y qué le dijo? ¿Qué hicieron? Bueno, como siempre, esa señora cada vez que sale muy bien. Siempre está bien, bien preparadita. Estaba tomándose un café con unas amigas. Y entonces él dijo, no lo puedo creer. Y entonces le dice, Esperanza. Me dijo, no, yo te he visto. Pues así como habla ella, paisita rica. Ajá. Y entonces, bueno, tomó las fotos. Y mientras él toma las fotos, él va preguntando a la gente su historia. ¿Qué hacen? Y resulta que le dijo, Esperanza, ¿y en qué proyecto está? Y ella le dijo, bueno, para que la gente no crea que solamente hago contenidos para adultos, yo soy diseñadora de modas. y estoy sacando unos vaqueros. Luego que está haciendo la ¿cómo se llama? Distribución de un producto que, según decía ella, recobra el apetito sexual de las personas que lo han perdido. O sea, es una empresaria como con 5 fábricas, emprendimientos. Sí, sí, sí. No solamente el que ya conocemos, donde lo hace muy bien, sino que también tiene, y como me sorprendió, porque pues claro, yo que iba a ver que ella era todo lo que es. Uno cree que solamente ahí el arte del palo y golear, ¿no? Ella tiene empresa y tiene todo eso. Tiene otros emprendimientos. Pero... Sí, sí, sí. El otro ya le dio pasta. Y con ese ya hace... Y, pero mire, que yo no sabía que ella era diseñadora. Para que uno aprende viendo cosas interesantes. No bobos que hacen bobadas. No, esta de la... Esta es la foto de Chévere. Vea, a las 12 nos vamos. Ya Oriente ya. Estéreo le dijo chao. Alicia Garay dice, sí, ya Oriente se desconectó. Alicia Garay dice, cada hijo viene con el pan debajo del brazo. Aténganse y no corran. Uh-huh. O no trabajen. Sí. Bueno, Nicky, sí, mañana nos escuchamos. Mañana es último día. Ay, Dios mío, qué rico. Porque el jueves y el viernes no tenemos café de la mañana. No. ¿Pero va a hacer algún especial usted, musical? Para sí, vamos a hacer por la tarde el jueves y el viernes salsa cristiana. No, ok. Yo estoy pensando en hacerme algo, pero todavía no sé. Con tal de que se haga un par de huevos y atún, que queda no, bien. Hombre, no, hombre, de algún especial de radio. Ah, ya. Pero pues todavía no me defino sobre qué. Ya. Bueno, pronto cogemos alguna lista vieja y hacemos un especial de canciones antiguas. No sé, lo estoy pensando. Bueno, chao pues. Chao, profe, cuídese, llegue temprano. Vale. Dice aquí, hoy juega Athletic de Bilbao y mañana el Barcelona. Ah, bueno, sí, la Copa del Rey, ¿verdad? Hoy hay partido hoy y mañana la Copa del Rey. Bueno, ahí está, que me mandan este mensaje desde Barcelona, donde nos están escuchando a esta hora. Creo que a ver cómo estuvo ese partido. Agur, se cuida. Agur. Chao. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Desde Vitoria para el mundo, escuchas Eurolatina FM. En el mismo lugar sigue Cartagena con la Salsa misma playa, es lo que hay. Con la misma arena. En el mismo lugar sigue Cartagena. No tembló la tierra, no se calmaron las olas del mar. No hubo flores en mi sepultura, a mi dolor me encontré la cura. La iglesia está en la plaza, la calle que da al atrio sigue oscura. Y nadie acusó al alcalde por hacer con el fisco travesura. No se acabó la magia, el campo sigue verde y plana la llanura. No se cayó mi perro que otro patio cuida cuando demoro, cuando no llego. No se escapó la lora que aún sigue hablando de todas las señoras. Y vio amanecer y se la aurora y no deja de salir el sol. No causó el efecto que imaginaste. No me hice el daño que tú pensaste. No lloré más de lo que creíste. No hiciste falta cuando te fuiste. Que es la que hace estrago y con el tiempo aumenta.